6 de septiembre de 2001, 4 de la mañana. Me despiertan unos ruidos. Salgo al pasillo y veo unos guardias civiles discutiendo con mis padres. Me acerco y me preguntan si soy un ahí romano. Contesto que sí. Me dicen que estoy acusado de colaboración con banda armada. Y en ese momento empiezan a subir por las escaleras guardias civiles vestidos de paisano y la secretaria del juzgado. Me ponen las esposas y me dicen que van a registrar el piso. Empezamos por mi cuarto, miran papel por papel, libro por libro, lo que les interesa lo van dejando encima de la mesa. Luego se levanta acta de todas las cosas que se llevan de mi cuarto y pasamos al siguiente. El coche me lleva a un sitio que desconozco. Todo el trayecto lo he hecho en silencio y con la cabeza entre las piernas. Me meten a un calabozo con pasamontañas y me ponen contra la pared. Cuando le digo que no puedo respirar, el guardia civil dice que no tengo derecho a respirar. Me meten en una furgoneta. Al rato me llevan a Madrid. Me llevan a una comisaría, me cachean y me dan tres consejos: obedecerles, tener los ojos cerrados y no mirarles a la cara. Me meten en un calabozo y allí me obligan a permanecer de pie. Me piden continuamente que colabore mientras me golpean en la cabeza con unos palos forrados en espuma o cinta aislante. Que si conozco a fulano, que si conozco a mengano, que si puse un coche bomba, que si disparé a alguien. Cada vez que digo no, me golpean con los palos forrados. Luego me preguntan de nuevo. Cuando estoy groggy paran y me empiezan a preguntar sobre la cuadrilla, sobre los familiares. Me tranquilizo un poco y después de que me den un poco de agua, empiezan de nuevo. Todos los interrogatorios los hago con un antifaz puesto en los ojos y por encima me ponen hasta tres pasamontañas para amortiguar los golpes. Paran y me hacen la bolsa. Me colocan una bolsa en la cabeza y la cierran, aguantándola hasta que me tambaleo. Me lo hacen hasta unas 8 veces. Luego, lo mismo. Cuando estoy atontado, pregunta sobre mi forma de vivir, de dónde y con quién andaba, más agua y vuelta a empezar. También me obligan a realizar flexiones. Estoy de pie y me hacen ponerme en cuclillas y vuelta a ponerme de pie. A esto lo llaman el ascensor. Durante los interrogatorios oigo gritos de dolor de gente. No sé quiénes son o si los producen ellos mismos, pero son espeluznantes. Me hacen firmar un papel del juzgado, pero lo empapo del sudor que me cae de la cabeza. Me llevan a una habitación donde está una mujer que se identifica como médico forense. Me pregunta qué tal estoy. Le digo que muy mal. Se va. Empiezan de nuevo los interrogatorios, ahora mucho más salvajes que los anteriores. Las mismas preguntas. Siempre que contesto que no, más golpes, cada vez más fuertes, al tiempo que me van girando y girando de un lado para otro. No sé cuánto tiempo llevo ni qué hora es. Me tienen haciendo el ascensor, de pie, en cuclillas, de pie. Cuando estoy en cuclillas, me golpean en la cabeza y caigo, pero siempre me cogen antes de llegar al suelo. Y vuelta a empezar. Me dicen que soy el único hijo de puta que no ha hablado y que como no les diga nada, voy a salir como el Lasa ese. Más agua, más preguntas y empezamos otra vez. Ahora me tienen sentado en una silla. Ya no me aguanto de pie. Me golpean constantemente. Uno de ellos me habla al oído suavemente diciéndome que diga cualquier cosa, que me lo invente. Le digo que no lo he hecho. Se pone histérico y me dice que a partir de ahora le voy a rogar que me mate. Me agarran y me golpean aún más fuerte en la cabeza. Me ponen los electrodos con una porra eléctrica en los genitales, en el pene y en las orejas. También me ponen la bolsa y me siguen golpeando. Estoy roto. Los golpes continúan mientras me agarran entre algunos y me empiezan a decir que han detenido a mi madre y que le están haciendo el ascensor en un pantano de Vitoria, atada por los pies y en el agua. Se oyen varias llamadas y conversaciones, como que están hablando con los del pantano. Al rato uno de ellos pega un grito y se callan todos. Me sientan en una silla y uno de ellos me comunica que mi madre ha fallecido. Me llevan al calabozo y me dejan allí alrededor de una hora. Se me está hinchando la cabeza a una velocidad increíble y ya no veo nada. Viene uno de ellos y me palpa la cabeza. Dice que me levante y que le acompañe. Me llevan al médico y me hacen pruebas por si me han roto el cráneo. No está roto. La médico forense me dice que tengo la cabeza morada y los ojos negros, pero que es normal con un edema. Me dice que el juez ya está al tanto y que tengo que volver a la comisaría. Al llegar a la comisaría, los guardias civiles se ríen de mi cara y me llaman cerdo y monstruo. El 11 de septiembre declaro ante el juez, con una chaqueta en la cabeza. Respondo a las preguntas y niego las acusaciones. Cuando me pregunta si quiero añadir algo, le hablo de las torturas, pero interrumpe diciéndome que lleva muchos años trabajando con la Guardia Civil y que mucha gente dice sufrir torturas, pero que eso, en este país, no sucede, y que si tengo alguna denuncia, vaya a una comisaría. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Hoy, tortura. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. España es un estado social y de derecho, y que estamos ante una democracia plena. España es un estado social y de derecho, y que estamos ante una democracia plena. Nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cazador. España es un estado social y de derecho, y que estamos ante una democracia plena. España es un estado social y de derecho, y que estamos ante una democracia plena. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Oliver Olmo, coordinador y coautor del libro La tortura en la España contemporánea. Es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinador del grupo de estudios sobre la historia de la prisión y las instituciones punitivas. Es autor de diferentes libros, como La pena de muerte en España. Ha coordinado obras como El siglo de los castigos, Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, o Buró represión, sanción administrativa y control social, por mencionar algunos, además del que nos interesa hoy, la tortura en la España contemporánea. Pedro, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, encantado de estar otra vez contigo. En el libro realizáis un estudio histórico sobre la práctica de la tortura en la España contemporánea. Es decir, hacéis un recorrido en la larga duración a través del desarrollo del Estado liberal, que dejaba atrás el antiguo régimen, la restauración, la guerra civil, franquismo, incluso el periodo que va desde la transición hasta los gobiernos de Aznar y Zapatero. Cualquier persona de bien se preguntará si tiene algún sentido un estudio así que cubra tanto tiempo y si puede haber alguna coherencia, porque los casos de tortura deberían ser excepcionales o resultado de la iniciativa de unos pocos, ¿no?, empujados por su especial carácter agresivo sádico, o se explicarán por pertenecer quizás a periodos bélicos especialmente sangrientos, que entonces no encajarían con el resto, digamos, de una coherencia en la larga duración. Esta persona de bien tampoco entenderá quizás qué sentido puede tener un estudio general sobre la práctica de la tortura en España, que recorre un periodo que se inicia además con la abolición formal de la tortura. Así que yo me veo obligado a preguntarte, ¿acaso estamos hablando de una práctica con arraigo histórico, con sus formas de hacer, sus herencias, continuidades? Es una forma de preguntarte por qué este libro. Sí, pues nada, a ver, hay varios planos aquí que tratar, ¿no? Uno, objetivamente hablando, había una laguna historiográfica clara, desde que el profesor Tomás y Valiente dejó bien ordenado y bien organizado, ¿no? Su estudio sobre la tortura, el tormento judicial en el antiguo régimen, a pesar de que la tortura como práctica punitiva de castigo, de interrogatorio, etcétera, etcétera, está presente, como nos podemos imaginar, en un montón de obras, de monográficos, de artículos que se han escrito a propósito de la violencia social, de la violencia política, del ejercicio del poder del Estado sobre las disidencias, etcétera. A pesar de eso, no existía un trabajo como el que nosotros hemos emprendido, o yo diría que incluso hemos abierto, porque seguramente vendrán otros nuevos en el futuro, pero no existía realmente un libro que ordenara un poco, en un sentido cronológico convencional, lo que es la tortura tal y como la conocemos en nuestra coetaneidad, ¿no? En nuestro tiempo presente. ¿Cómo la conocemos? Como una práctica de malos tratos, crueles, degradantes, como una práctica de violencia institucional, atroz, cruel. La conocemos así porque sabemos que además tiene sus espacios, normalmente espacios ligados a lo más oscuro, ¿no? Digamos, de la actividad punitiva y de vigilancia policial del Estado, pero también en situaciones tormentosas que nos pueden llevar, pues, fundamentalmente a las prisiones, ¿no? A los lugares de custodia de detenidos y de prisioneros. Esto no existía y eso es lo que hemos intentado. O sea que objetivamente había algo que hacer, era una laguna que había que cubrir y hemos intentado por lo menos empezar a rellenarla. Y luego hay otra cuestión que no se debe ocultar, por lo menos por mi parte. Yo llevo algún tiempo intentando reflexionar acerca de la violencia institucional, ¿no? La violencia institucional, que hay alguna gente que la limita, bueno, no tengo ahora que discutir mucho sobre eso, a violencia estatal. Bueno, violencia institucional porque quiero poner énfasis, o queremos quienes estamos en esa línea de reflexión, poner énfasis en que es una labor que efectivamente se ejerce en espacios concretos institucionales, como antes he dicho. La tortura es violencia institucional. La violencia institucional no tiene por qué ser tortura, puede haber otro tipo de violencias institucionales, ¿no? Y entonces ahí es donde yo entendí que la historicidad, el por qué dar una lectura histórica a la tortura ya contemporánea, la del Estado liberal, es decir, la policial y la carcelaria, era más que necesario también a nivel conceptual, porque la pregunta que yo me hago y que en este libro se aborda es que hay situaciones claras, flagrantes de violencia institucional caliente, cruel, ejercida como hecho violento por parte de policías, guardias civiles, militares o funcionarios de prisiones. Pero luego también hay situaciones que son de auténtica tortura, situaciones que fundamentalmente tienen que ver con las condiciones de vida y con los regímenes de vida y los regímenes de tratamiento de las personas detenidas y encarceladas. Es decir, esto, cuando yo me lo empecé a preguntar, me di cuenta que tenía también un arraigo claramente histórico, precisamente en el cuestionamiento que había hecho el primer liberalismo, o la ilustración, por así decirlo, los primeros ilustrados entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ellos no solo querían, esto es importante, ¿eh? Ellos no solo querían, porque era también un clamor, digamos, del siglo, un clamor de las luces, acabar con la crueldad del tormento judicial, de los tormentos que solemos asociar a la Inquisición, pero que eran también tormentos asociados a la jurisdicción ordinaria. No solo querían acabar con esa práctica judicial de inquisitio, de interrogatorio, querían acabar también con aquellas situaciones que torturaban. Eran como un plus, digamos, de tormento hacia el preso al que estaba retenido, custodiado en una cárcel procesal de aquella época. Porque a muchos de ellos se les tenía en unas condiciones que eran, ya digo, en sí mismas una tortura más. A esto se le llamaron se le llamó en aquella época los apremios, era, ya os digo, para identificarlo, un plus de castigo, tener al preso en una situación que significaba estar auténticamente torturado. ¿Y esto a qué nos recuerda con el paso de los siglos hasta la actualidad? A que la violencia institucional verdaderamente puede ser torturante o tortuosa simplemente por implementarle a los presos y las presas, a las personas encarceladas, condiciones de vida y regímenes que son francamente crueles y violentos contra ellos. Realizar un estudio histórico sobre la práctica de la tortura implica, entiendo, también buscar información sobre actuaciones de agentes del Estado, normalmente extrajudiciales, cuyas posibles fuentes o nunca existieron o han sido destruidas. Entiendo que tiene su implicación, además de que sabemos que es un tema tabú. Fíjate que en eso, salvando las distancias históricas, evidentemente, las sí que da la impresión de que no cambian las lamentables respuestas que el poder político que ejerce a fin de cuentas la tortura está negando desde tiempo inmemorial y que va a negar hoy y mañana y dentro de una década si vuelven a ocurrir, que volverán a ocurrir situaciones de tortura o de malos tratos crueles y degradantes. Eso en realidad parece algo más antropológico que histórico. Sin embargo, la respuesta a lo que estás planteando nos lleva a que cuando acaba abolida la tortura judicial, y esto ocurre para que el oyente se haga una idea, en plena guerra de la independencia, por así decirlo, y porque luego Fernando VII termina, a pesar de ser el rey felón, en eso por lo menos acepta y termina aceptando que la tortura judicial quede abolida, lo que ahora se va a abrir, quiero decir, a partir de 1814, es algo que seguramente había existido siempre, pero que quedaba todavía más oculto en las palabras, ¿no? Tortura significaba tortura judicial. Pero a partir de 1814, ¿tortura qué va a significar? Pues tortura gubernativa, la que ejerce el gobierno, es decir, el poder gubernamental. ¿A través de quién? A través de sus agentes, de quien ejecuta realmente la labor de vigilancia y de custodia, que son las policías, las distintas policías, y los funcionarios, los carceleros, aquellos que tienen a los presos contenidos, ¿no?, dentro de las prisiones. Ahí es donde tenemos que empezar a indagar. Y claro, papeles, documentos acerca de posibles torturas, evidentemente no va a haber. ¿Por qué? Porque el propio ejercicio de esa violencia es negado porque en teoría, y después en las legislaciones del propio siglo XIX van a aparecer así, es ilegal. O sea, es una actividad ilegal que ejerce el propio Estado, pero que es completamente ilegal, aparte de vergonzante y que les exige dar explicaciones sobre algo que no quieren dar. Entonces, la primera labor que el historiador tiene que hacer es encontrar la palabra, una palabra que todavía está en gestación, que está oculta en las entrelíneas, ¿no?, de las palabras como tormento, las quejas que los presos formulan diciendo he sido víctima de malos tratamientos. Ahí empieza a gestarse la palabra tortura sin que todavía haya adquirido su significante. ¿Cuándo adquiere de verdad su significante tal y como, prácticamente tal y como lo conocemos hoy? Cuando a finales del siglo XIX el Estado que ejerce esa violencia institucional dura y de tortura contra los detenidos se encuentra con un movimiento que le hace frente, un movimiento que, por cierto, ya le estaba haciendo frente y que le va a hacer también frente muy reactivamente contra la tortura, que es el movimiento anarquista. El movimiento anarquista va a ser capaz, entre finales del siglo XIX y el siglo XX, colocar en las, podríamos decir, en las agendas de opinión, de agitación, de denuncia y de propaganda de toda Europa y prácticamente de otros continentes, la situación de un Estado, la monarquía española, que está ejerciendo tortura contra los detenidos. Y lejos de que eso amaine, conseguirá que a principios del siglo XX las denuncias de tortura se puedan considerar un auténtico escándalo político, capaz de provocar reacciones inmediatas y totalmente truculentas a veces por parte de todo tipo de poderes del Estado y por parte también del poder mediático, de los periódicos, de quienes pueden agitar y crear algo de atmósfera de escándalo. Se convierte en una auténtica escandalera la denuncia por casos de torturas. Eso lo han conseguido los anarquistas, porque además, a través de su acción, lo que van a conseguir también prácticamente en torno a la primera década del siglo XX es que a esas denuncias se unan también los republicanos y también los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español. Si buscásemos un hilo conductor que conecte todo el periodo estudiado, dado que la tortura es una actividad ilegal y como nos dices, vergonzante por parte del Estado, serían precisamente los antagonistas, véase en Movimiento Obrero, a través de sus campañas, prensa, agitaciones, según el periodo, diferentes organizaciones y movimientos sociales o asociaciones de presos, los que sacan a la luz la práctica de la tortura y la ponen sobre el ojo del huracán frente a gobiernos, prensa y medios conservadores. Es a través de esta dialéctica conflictiva, de este enfrentamiento, la forma en que estas prácticas oscuras son arrancadas de la bruma y del silencio. Es verdaderamente una labor, antes lo he venido a decir, una labor de agitación y de, podríamos decir, de difusión a nivel conceptual exitosa, que inician, sí podemos decir, el movimiento obrero, pero a través de sus agitadores más activos de la época, que son los anarquistas y luego los anarcosindicalistas, o ambos a la vez, los que lo consiguen. Ellos son víctimas de situaciones verdaderamente escandalosas, que se provocan fundamentalmente con los atentados, a resultas de los atentados que han habido en Barcelona a finales del siglo XIX. Ya lo habían también intentado, aunque con menos éxito, desde la época de la Primera Internacional y fundamentalmente con motivo de las agitaciones andaluzas, pero sobre todo ya con las movilizaciones en Barcelona en torno a la denuncia de malos tratos y de torturas en Montjuïc a los anarquistas que están detenidos, ya consiguen que en toda Europa se comience a hablar y se comience a representar al Estado español como con la leyenda negra que desde siempre se había utilizado, ¿no? Evocando el pasado inquisitorial, evocando toda esa violencia que el Estado estaba ejerciendo contra los detenidos anarquistas. Y consiguen después, a lo largo ya del siglo XX, una vez que la tortura, con estas palabras, ¿eh? Ya no hacía falta añadirle gubernativa, ya no hacía falta añadirle policial ni carcelaria, tortura era un significado de lo que hoy también todos nos viene a la cabeza, consiguen a principios del siglo XX, con esos rasgos que tiene la tortura ya moderna, por así decirlo, consiguen muchos más apoyos y provocan reacciones por parte del gobierno. Fíjate, por ejemplo, con los sucesos de Cullera en 1911, que el gobierno de turno en aquella época se encarga de intentar contrarrestar la campaña que en Europa se está llevando de denuncia de las torturas de los detenidos por los sucesos de Cullera, publicando en varios idiomas un informe policial, médico, es decir, un informe de Estado, para que se dé a conocer por toda Europa en bastantes idiomas, inglés, francés, alemán, ruso, etcétera, etcétera, e intentar contrarrestar lo que estaban considerando que era una campaña verdaderamente imparable, ¿no? De denuncia. Claro, que llovía ya sobre mojado, porque 2 años antes había ocurrido lo mismo con el caso de Ferrer y Guardia, unos años antes con los casos que te he dicho, ¿no? De Montjuïc en Barcelona. Entonces es imparable. ¿Qué ocurre luego conforme vamos viendo que avanza el tiempo? Sí, se van uniendo los sindicatos fundamentalmente obreros, ya tenemos ahí a la CNT desde 1910, tenemos también, ya os digo, a los socialistas con Pablo Iglesias, el de entonces, haciendo a veces denuncias desde el Parlamento por torturas. Tenemos a los republicanos, los de Blasco Ibáñez de Valencia, encabezando denuncias por torturas. Y llegaremos a unas circunstancias, si avanzamos en los años, que serán los de la República, la Segunda República, donde se da como una especie, hoy diríamos, de estructura de oportunidad. Bueno, ahora se utiliza mucho lo de ventana de oportunidad. Bueno, para entendernos, es una época, la de la Segunda República, así como ocurrió con otros muchos temas, que también fue muy propicia para que la gente defendiera otro tipo de humanización de los castigos, otro tipo de humanización de los códigos penales, de la penalidad, y por lo tanto se rechazara la tortura. Es una época en la que se van a denunciar también torturas, y siempre que hay denuncias de torturas volverán a haber agitaciones, problemas, respuestas de los gobiernos, tambaleos y crisis incluso de gobierno. Bueno, aunque en buena medida la respuesta me la has dado ya, este tipo de violencia popularmente se asocia, o habitualmente se ha asociado también a la figura del monstruo que va por libre, ¿no? Ya sea por su propio sadismo o incluso por considerarse incluso monstruos necesarios en tiempos de contrainsurgencia o contexto bélico. ¿Se agota en esta figura de los monstruos excepcionales o en los escenarios de guerra la tortura? ¿O tiene quizás algún tipo de funcionalidad en el largo recorrido? Yo en esto, cuando surge esta pregunta, siempre me acuerdo de las tesis que tan bien defendió Zygmunt Bauman, ¿no? En Modernidad y Holocausto, ¿no? Sería imposible que habláramos de estas situaciones de violencia institucional, y sobre todo en épocas en las que esa violencia institucional no es tan aislada. Realmente tan aislada no lo es nunca, ni siquiera lo es ahora, ¿eh? Cuando es verdad que no estamos en una situación en donde podamos hacer comparaciones estúpidas respecto de otras épocas del pasado en cuanto a la violencia institucional o al ejercicio de la tortura. Pero no olvidemos que no son casos demasiado aislados, son demasiados casos, quiero decir, para tenerlo en cuenta. Entonces, yo prefiero pensar, es más definitorio, ¿no?, de la racionalidad del Estado moderno, que asume como un mal necesario muchas veces por parte del poder político o de los fontaneros del Estado, como muchas veces se han dicho, que es hay que imaginar más a un burócrata que ejerce su trabajo burocrático de dolor, ¿no?, de suministrar dolor, en este caso al detenido o al preso, que en un monstruo. Ahora, claro, si luego indagamos en cuestiones de psicología o de psicopatología, o como queramos llamar, a mí tampoco me cuesta imaginar a Billy el Niño, por citar a un torturador, o a Melitón Manzanas, ¿no?, por citar a algunos de los más famosos torturadores de la época reciente, no me cuesta imaginármelos también con graves problemas de personalidad que seguramente para mí serían monstruosos, ¿no? Pero eso no explica, sino que más bien nos puede confundir acerca de la racionalidad, pongámoslo entre comillas, lo de racionalidad, del ejercicio de ese poder que frente a un preso, a un detenido totalmente indefenso, que está muchas veces esposado, ¿no?, o como mínimo en una situación de total postración y de subordinación, se ejerce una violencia a veces tan atroz y tan caliente, u otras veces no tan atroz, pero sí muy cruel, porque es más de corte psicológico, de presión sobre la personalidad, de humillación, de intentar doblegar su fortaleza y su resistencia para buscar caminos cortos, atajos, a lo que ya los inquisidores o los antiguos torturadores de la tortura judicial entendían que había que hacer, que era buscar la verdad a toda costa, ¿no? Una verdad que seguramente, como se ha puesto ya de manifiesto mil veces, lo que consigue es la respuesta que el propio torturador está buscando, ¿no?, por parte de quien ya no puede más, no aguanta y acepta delatar o acepta autoinculparse de cualquier delito, aunque no lo haya cometido. Ya para terminar, ¿podríamos decir que hay un fondo de racionalidad política en la práctica de la tortura? Claro. Yo eso, a ver, aquí quería hacer una reflexión, porque en esto, como ocurre con otros asuntos, la gente que estamos contra la tortura nos dividimos. Y no está mal que nos dividamos, que haya pluralidad también entre nosotros. Pero, a ver, hay una actitud ante la violencia del Estado, la violencia institucional, que es la de disculparla, ¿no? Esa es, pues, una actitud, por cierto, más mayoritaria, por lo menos por aquiescencia y conformidad de lo que podemos llegar a soportar, pero es así, ¿no? Sobre la conformidad de la gente se asienta también la interiorización de un discurso que considera que, bueno, la tortura es un mal necesario en el peor de los casos, y cuando existe, pues son hechos aislados que no ponen ni empañan en nada el desarrollo feliz, por así decirlo, del sistema de poder y de ejercicio del poder del Estado. Esa gente que acepta a pie juntillas lo que el Estado le dice y la verdad oficial, sabemos que está ahí. Pero luego hay otras dos actitudes, y una es la que dice, bueno, el Estado siempre va a torturar por el hecho de ser Estado, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tener un discurso maximalista de rechazo de, por supuesto, de la tortura, pero también del Estado en sí mismo, y en ese sentido perdernos en esos maximalismos. Y luego está la gente, yo puedo estar ahí, que entiende que efectivamente la violencia del Estado puede ser consustancial al ejercicio de poder y de la violencia, lo que llamaba Weber, la violencia legítima en poder del Estado o no, es decir, una representación legal es lo de menos. Lo que sí que es verdad es que en la práctica el Estado y las instituciones van a desprender algún tipo de violencia contra la gente, y más aún contra gente indefensa como son los detenidos y los prisioneros o los presos, pero sin embargo lo que hay que hacer es prevenirlo en la medida de lo posible. Son los prevencionistas. Podemos partir de que sí, la tortura es un mal que va a surgir ahí inevitablemente, pero no nos conformamos con aceptar eso, sino que intentamos prevenirlo. Y para prevenirlo ahí lo que hay que apoyar es o implicarse, desde luego, quien tenga ganas y quien tenga fuerza y tiempo en iniciativas que nos han permitido, por ejemplo, ahora tener datos sobre la etapa reciente de la tortura en el Estado español, que es como la Coordinadora contra la Tortura, ¿no? O con aquellas organizaciones de apoyo a las personas presas. Me estoy acordando, Arcaiz, desde donde nos hablas, Arcaiz, de Salaqueta. De grupos como Salaqueta, ¿no? En cierta época yo estuve con ellos, con ellas, y desde aquí les mando un saludo, porque son los prevencionistas en la medida de lo posible y los que necesitamos, ¿no? Aparte de otros muchos, e incluso podríamos decir, por supuesto, ONGs ya más macro, como puede ser Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Y en buena medida también abolicionistas, ¿no? Pero para digamos contextualizar ese concepto de que dices de prevencionismo, ¿no? En el sentido de, entiendo, intentar evitar esas circunstancias, esas condiciones, ¿no? Que abren esa ventana de oportunidad, ¿no? Para la tortura. Exacto. Yo creo que la mayoría de los prevencionistas a los que me he referido, creo que con esta palabra la gente representa algo, ¿no? En su cabeza, pues eso, desde Salaqueta hasta Amnistía Internacional, y puede haber un gran arco de tipología de gente, pero yo creo que más o menos todo el mundo puede o podemos comulgar con ideas abolicionistas. Otra cosa ya es luego entrar en los detalles. Desde luego no con maximalismos que te pueden llevar a actitudes finalmente de inactividad, ¿no? Simplemente de maximalismo contra el Estado. Teorética, sí. Sí, algo así como un fatalismo que nos cabrea y ya está, porque ahí está. Y yo creo que los abolicionistas, luego a lo mejor puede haber ahí distintos debates, ¿no? Sobre abolicionismo, sí, pero garantismo por lo menos mientras tanto, ¿no? Al final reproducimos, ¿no? Debates que ocurren con muchos otros valores importantes que nos están pinchando, porque se refieren a algo ni más ni menos que tan doloroso como la violencia institucional. Podríamos hablar también de otras cuestiones tan dolorosas como la violencia estructural o otro tipo de manifestaciones de la violencia que hacen que haya gente que se mueva, ¿no?, para intentar paliar o prevenir en la medida de lo posible, ¿no? Pero desde luego en este caso, la violencia institucional, toda esta gente que denuncia, que plantea con discursos más o menos abolicionistas, pero desde luego que plantea la necesidad de que se impongan los derechos humanos, de que haya garantías, que haya controles para intentar evitar en la medida de lo posible situaciones de torturabilidad, pues esa es mi gente y a ellos quiero saludar y dedicar estas palabras y este libro. Pues nos quedamos con eso y Pedro, muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a introducirnos en este mundo de la tortura en la España contemporánea. Muchísimas gracias a vosotros, Arcais. Hasta luego. Continuamos en este recorrido por los angostos y oscuros túneles del subsuelo de los sistemas de poder. La tortura es vejación y humillación, es indefensión, es dolor físico, pero sobre todo es dominación. Violencia en la que la víctima es desposeída de su cuerpo por sus torturadores, que disponen de él para herirlo, moverlo, violarlo. Desde el control de los sentidos de la víctima, vista, olfato, oído, tacto, al de sus necesidades biológicas, sueño, hambre, frío, desnudez, postura, movimiento, para terminar penetrando en el propio cuerpo y hurgar en la propia psique. No es un recorrido agradable, pero hay que caminarlo para que no continúe silenciado, porque es el silencio lo que protege al torturador entre esas oscuras paredes. Cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Había escrito el general Mola el 25 de mayo de 1936 en sus instrucciones reservadas preparatorias del golpe de Estado. Desde antes de su nacimiento, la dictadura franquista estaba marcada por el signo de la violencia represiva, dentro de la cual la tortura como forma extrema de aniquilación del enemigo, por más que se justificase de puertas adentro como sistema de averiguación de información, fue un elemento fundamental. Tenemos con nosotros al historiador César Lorenzo Rubio, miembro del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas. Es autor del libro Cárceles en Llamas, el movimiento de presos sociales en la transición y el responsable del capítulo de la tortura en la España contemporánea dedicado al franquismo. César, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Citas en el libro un informe británico de 1949 que describía a la policía política española de esta forma. Los archivos de la Dirección General de Seguridad están basados en el modelo nazi. Están cabal y extremadamente bien organizados, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones, posteriormente llamadas confesiones. Pueden estar detenidos semanas antes de que se formule formalmente cualquier cargo contra ellos. El ahogamiento mediante la bañera y las corrientes eléctricas fueron métodos habituales utilizados por la Gestapo en la Francia ocupada. ¿Sirvió como modelo la policía secreta alemana para la española en cuanto a métodos de tortura? Sí, es una de las constataciones que hemos podido afirmar en el libro, porque así lo demuestran los estudios previos que lo han investigado, ¿no? Hubo ya tratos, acuerdos de colaboración entre la entre España y Alemania a finales de los años 30, y con la consolidación del régimen franquista a partir de la victoria de la Guerra Civil, pues desde luego se reforzaron y dieron como resultado formación de la policía española y tratados bilaterales que permitieron, pues entre otras cosas, la extradición, el interrogatorio y finalmente pues el procesamiento y la ejecución de numerosos exiliados. Bueno, posteriormente, cuando España pasó de ser el Estado totalitario de tiempos del fascismo al faro de Occidente frente al comunismo, también recibieron formación en técnicas de interrogatorio de manos de la CIA. En este sentido, por ejemplo, métodos de tortura de los más habituales, como pueden ser la bañera o las corrientes eléctricas, ¿serían precisamente una influencia externa o digamos que luego perfeccionaron la propia policía española? O... Bueno, es una de las, eso no está todavía del todo claro. Yo creo que faltan todavía más estudios, pero sí que, por lo que parece ser, la Francia ocupada por el régimen nazi, tanto el uso de corrientes eléctricas como el ahogamiento por asfixia con agua fueron dos métodos muy empleados por parte de los de la milicia del régimen de Vichy. En este caso, agentes españoles seguramente desplazados al sur de Francia en busca, pues, de exiliados, aprendieron estas técnicas y las importaron a la España franquista. Entonces, puede ser que fueran importados, pero desde luego en España tuvieron un recorrido propio, sí. Sí, precisamente en ese recorrido, ¿no? Y bueno, y afinamiento y demás, bueno, citas en el libro, en un informe de finales de los años 40 del Partido Comunista, que se aplicaban también las corrientes eléctricas en una silla o incluso con una careta, ¿no? Que según el informe hacen que el detenido se vuelva loco. Y bueno, vas describiendo a lo largo de todo el capítulo diferentes métodos de tortura, con algunos incluso que producían menos marcas, ¿no? O secuelas visibles, pero que sí que producían un dolor espantoso, como hacer el detenido estar de rodillas sobre garbanzos colocados en el suelo. Parece que las prácticas de tortura en el periodo franquista, bueno, se llegaron a una complejidad, digamos, bastante alta, ¿no? Sí, desde luego. No, quizás no con el refinamiento que a veces las asociamos a otros regímenes dictatoriales, pero desde luego se usó un catálogo bastante amplio de elementos para forzar para quebrar la voluntad de supervivencia y de resistencia de los opositores a la dictadura, desde luego. Y en ese sentido, pues como tú bien decías, se usaron las corrientes eléctricas a través de diversas técnicas y métodos. Hay abundantes testimonios que así lo atestiguan y lo constatan durante toda la dictadura, incluso hasta bien entrados los años 70. Pero también otros más menos sofisticados todavía, pues como decía, pues mantener posturas incómodas, forzadas a los detenidos, y desde luego el más habitual, que era pues el golpearles, darles palizas tremendas hasta que pues desfallecían o simplemente, pues en muchos casos también incluso morían, ¿no?, debido a estas terribles golpizas. El abuso y la tortura policial en una dictadura no se pueden explicar como simples desviaciones patológicas de algunos funcionarios que creen servir a altos intereses, sino que forman parte de una estrategia de dominación que reduce a las víctimas a la condición de objetos a disposición de los aparatos de poder. Estrategia de dominación sobre la víctima inmediata para que delate a otras personas, que es utilizada como instrumento de investigación útil en la espiral represiva. Y también estrategia de dominación social, en la medida que el maltrato, la vejación, las lesiones y eventualmente la muerte son consagrados como métodos justificables para proteger el modelo político. Y como métodos necesarios que son, han de ser impunes. Empecemos por uno de los principales espacios de tortura, las comisarías, y bueno, los principales perpetradores de torturas, uno de los principales protagonistas son la Brigada Político-Social. A pesar de la impunidad con la que actuaban y que describes a lo largo de todo el capítulo, y la propia dificultad para documentar lo que ahí sucedía, ya sea a través de testimonios de supervivientes o otras fuentes, enumeras y describes multitud de interrogatorios donde la tortura llega a niveles terroríficos. ¿Eran las comisarías un infierno para los detenidos? Sí, sí, sí, desde luego, así lo afirman muchas personas que pasaron por ese trance con estas mismas palabras. Para ellos entrar en comisaría era un verdadero infierno porque sabían en el momento que entraban, pero desde luego no cuando iban a salir. Eran detenciones prolongadas en el tiempo, sin supervisión judicial de ningún tipo, faltos de cualquier garantía procesal, sin el más mínimo respeto a los derechos fundamentales. Entonces, allí se cometían auténticas barbaridades y los detenidos que sobrevivieron a ello, las detenidas, porque tanto los padecieron hombres como mujeres, los que sobreviven hoy en día y los que han dejado escrito su testimonio, relatan una situación verdaderamente espantosa que perdura en el tiempo, o sea, su memoria todavía está golpeada por esta terrible situación. Muchos, como nos decías, no sobrevivían a los interrogatorios y de hecho se repite un hecho, los famosos descuidos de la policía en los que el detenido se escapa y se tira por la ventana, que relatas varios en el libro. Bueno, un descuido además que se repetiría varias veces y se convertiría en internacional décadas después, tal como lo relató Darío Fo en su obra de teatro Muerte accidental de un anarquista. Había muchas muertes en los propios interrogatorios, ¿no? Y situaciones un poco extrañas, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego. Era muy habitual que a la policía pues se les fuera la mano, por decirlo en un lenguaje coloquial usado por ellos mismos, y muchos detenidos y detenidas pues se quedaban en la sala de interrogatorios, pues porque colapsaban debido a los golpes, debido a las torturas, fallecían allí mismo. Entonces, una de las formas de hacer desaparecer el cuerpo o justificar simplemente este fallecimiento pues era o tirarlos por la ventana o a las vías del metro, o a veces quedaban directamente abandonados en una cuneta, y en otras ocasiones la defenestración no era tanto un recurso para tapar las torturas, sino que era una amenaza o una forma de intentar acabar con el detenido directamente, como también sucedió en varias ocasiones. Bueno, y dentro de esos también descuidos, que también al parecer explicaban, relatas en el libro que, por ejemplo, el cuerpo de un detenido muerto con el tubo digestivo abrasado se debiera al parecer a que en uno de sus descuidos de la policía, al parecer se suicidara ingiriendo ácido sulfúrico. Y estamos hablando de 1973. Sí, este es un caso terrible, es el caso de Cipriano Martos, un militante, un trabajador de la construcción, militante del FRAP, que en la comisaría, en el cuartel de la Guardia Civil de Reus, en Tarragona, se vio obligado, naturalmente, no fue tal como lo presentó la Guardia Civil, sino que fue obligado a beber el contenido de un cóctel Molotov. Eso le destrozó el estómago por dentro y falleció al cabo de bastantes días después de una terrible agonía en el hospital. Y su caso, además, fue todavía más vergonzante salvaje si cabe, porque el cuerpo fue enterrado sin que la familia pudiera verlo y sin que pudiera practicársele una autopsia como hubiera sido debido, ¿no? Fue un caso terrible que recientemente ha recuperado el periodista Roger Mateos en un libro absolutamente imprescindible, sí. Bueno, las comisarías eran tal infierno que, relatas algunas gocitas, algunos testimonios que incluso de algunos detenidos que aseguraban que era mejor 100 días en la cárcel que un solo día en comisaría. Vayamos precisamente con las cárceles. Una de las características más definitorias de la tortura es la indefensión, estar a merced de la voluntad de los torturadores, sin herramientas para evitar que hagan lo que hacen. La cohesión del colectivo de presos, sus acciones de protesta en forma de plantes o huelgas de hambre, la capacidad de organización, así como las propias organizaciones de apoyo desde el exilio o el altavoz de la prensa internacional, hicieron en buena medida de contrapunto para frenar o reducir la vulneración a la que estaban sometidos. Sí, así como en comisaría la indefensión es total porque los detenidos se encuentran aislados, muchas veces sin poder comunicar con sus abogados, con sus familiares, y esta situación se alarga sine die. En prisión, aunque la prisión franquista desde luego fue muy dura para los detenidos políticos y detenidas políticas, ya existe un pequeño, por así decirlo, un pequeño colchón social, un acompañamiento por parte de otros reclusos que ya conocen el centro, por parte de abogados que por fin, después de muchos días, pueden visitar a sus defendidos. Y este acompañamiento por parte de otros reclusos y reclusas y por parte de los grupos de solidaridad en el exterior permite amortiguar un poco la indefensión que se vivía hasta esos momentos, ¿no? En este sentido, muchas de las personas que fueron detenidas primero pasaron por comisaría y después ingresaron en prisión coinciden en señalar que para ellos, paradójicamente, fue una liberación entrar en la cárcel, porque en ese momento las palizas pues dejaban de tener lugar, ¿no? Era un momento pues, de descanso tras el duro paso por comisaría, gracias a esto, a que ya estaban en un entorno más estable, más acompañado y donde sabían que no estaban en manos de la temida Brigada Político-Social o de la Guardia Civil. Bueno, en cualquier caso, que ninguno de los oyentes se lleve a equívocos, ¿no? Bueno, el propio capítulo relatas, sobre todo en los primeros años, ¿no? Estas palizas rituales, ¿no? En la que entraban en muchas ocasiones miembros de Falange y sacaban a los presos y durante toda la noche, vamos, les pegaban tremendas palizas, ¿no? De como rituales catárquicos, un poco de venganza y demás. Y luego también relatas, bueno, pues diferente aplicación de castigos en esto no ya tanto mediante palizas, sino principalmente a través del encierro en celdas de aislamiento, que como cuentas, bueno, su estado de insalubridad solía ser todavía mayor que el de las celdas ordinarias durante periodos, pues estamos hablando de aislamiento total, que podían llegar a los 40 días. Estamos hablando de, vamos, de condiciones especialmente duras, ¿no? Entiendo que el tema de la organización de los propios presos sería ese contrapunto frente a estas prácticas. Sí, exacto. En la reclusión carcelaria o en prisión, si durante los primeros años gozó de una absoluta arbitrariedad, porque permitía esto, pues entrada de grupos incontrolados de Falange para propinar palizas, incluso sacas, ¿no? Poco a poco se fue moderando y en lugar de las palizas por parte de funcionarios, sobre todo lo que se imponía era, pues eso, un aislamiento en condiciones muy, muy penosas. En esos momentos, como tú muy bien has explicado, la sanción máxima en días en celdas de aislamiento podía llegar a los 40 días, pero es que se podían acumular varias sanciones máximas, con lo cual la cifra de 40 se podía multiplicar por 2 o por 3 incluso. Entonces, claro, eran periodos muy prolongados en los que los presos y las presas, aunque en mujeres este tipo de aislamiento tan duro se usó con menor intensidad, permanecían aislados y carentes del contacto, aunque por alguna vía siempre se intentaba mantener una pequeña comunicación con los compañeros, pero bueno, no era fácil tampoco. Ya fuese como amenaza o consumada, la violación representó el máximo nivel de humillación de las perdedoras y de demostración del poder masculino de los vencedores. Se violaba a la roja como método directo de castigo y se violaba también a la mujer del rojo en un intento por demostrar el desposeimiento al que se quería someter al preso político. Precisamente por la importancia del plano público, de la visualización de la derrota, fueron tan frecuentes los rituales de sangre en que se humillaba públicamente a las mujeres rapándoles el pelo o obligándolas a tomar aceite de ricino. En estas macabras ceremonias públicas, así como en otras todavía más brutales, como las ejecuciones, la violencia se convertía así en un arma portadora de múltiples significados, en un instrumento de comunicación y en un rito iniciático que no contravenía las consignas llegadas desde arriba, sino todo lo contrario, materializaba voluntades, reforzaba discursos y cohesionaba el grupo. Las prácticas de malos tratos, abusos y torturas sobre las mujeres tienen características propias o sus propias peculiaridades. Sí, esto también ha sido estudiado y las estudiosas, sobre todo, que se han referido a ello, las investigadoras, hablan de una represión sexuada, porque afecta principalmente a su condición femenina. En ellas los victimarios se ceban, los interrogatorios se ceban sobre su condición femenina, pues amenazándolas con, por supuesto, con la violación, atacando a las partes, a los genitales, las partes más sensibles de su cuerpo, intentando humillarlas por haber transgredido ese papel que la moral conservadora del momento esperaba de ellas, ¿no? Entonces, la represión contra las mujeres tuvo características propias que, desde luego, no se deben minusvalorar respecto al trato recibido por los hombres. A mí me las pusieron con todo el voltaje, o sea, un enchufe cualquiera. Me ataron a los cables y ya está. El médico, cuando me iba a curar, les dijo un día que llegó uno de los que me las habían puesto. Esto es criminal. Yo juraría que el que me las puso fue Carlos Arias Navarro. Recuerdo que llegó un señor cuando me estaban interrogando y dijo: mira, yo he venido a ver cómo hacéis hablar delante de este retrato. Naturalmente, el de Franco. Y dijo uno de ellos: pero esta zorra no habla. Verás cómo habla. Cogió un cable, lo enchufó y me lo ató. Me desnudaron 5 tíos. El que hacía de bueno decía: pues habla, hija, porque si no, te van a matar. Me llevaron al somier. Cuando me tumbaron en él, pues te puedes imaginar, los muslos y las piernas. Estaba desnuda, y los pechos. Pero yo di un brinco tremendo, porque como eran 5 tíos, creí que iban a abusar de mí, y salí corriendo por toda la habitación. Y el que hacía de bueno diciendo: pues habla, hija, y no te matarán. Me pegaron por todo el cuerpo, lo tenía negro. A mí me pegaron con esas porras que tienen un filo de hierro y me abrieron las carnes, toda la parte del culo abierta. Como yo ponía los brazos para taparme los pechos, los tenía llenos de sangre y no se conformaron con eso. Luego me pusieron en una silla con los pechos colgando. Me bajaron al calabozo y estuve con 40 de fiebre. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo escenario político en Europa, se realiza un intento de limpieza de cara, al menos respecto al exterior. Comienza a haber mayor regulación y apariencia de garantías jurídicas, que, como explicas, en el largo recorrido de más de 40 años, van modificando las características o los métodos e incluso también la intensidad. Pero claro, estamos hablando de un régimen que se basaba en la más dura represión, además como elemento fundacional, y a lo largo de la dictadura las propias explosiones huelguísticas, las resistencias internas, conllevaron también múltiples y repetidos periodos largos, además, donde se declaraba el estado de excepción y se suspendían estas pocas regulaciones, ¿no?, jurídicas que pudiera haber. ¿Hay una continuidad de la tortura, aunque sea con variaciones a lo largo de todo el periodo? Bueno, desde luego hay un uso continuado de la tortura a lo largo de todo el periodo. Yo creo que lo que sucede es que se modera su extensión. Si en un principio es más intensa y más generalizada, poco a poco se vuelve más selectiva contra población más significada políticamente, más a la izquierda o más extremista, pero desde luego no cesa su uso. Y en el caso del empleo de la tortura durante los estados de excepción, pues en estos periodos hallaba su marco idóneo, porque el estado de excepción se caracterizaba por la suspensión de las débiles garantías procesales que estaban reconocidas en el fuero de los españoles, una especie de constitución sin merecer tal calificativo, pero bueno, el régimen como mínimo pretendía venderla como una constitución. Pues estas débiles garantías recogidas en este texto del año 48, si no recuerdo mal, quedaron en papel mojado durante los abundantes estados de excepción que dictó la dictadura. Entonces, en esos periodos se permitía la detención por periodos prolongados, más allá de las 72 horas, se permitía el registro, la intervención de comunicaciones, se permitía la entrada en el domicilio sin orden judicial. O sea, que fueron periodos en los que la tortura estuvo abonada, desde luego. En Andalucía, por ejemplo, eran muy aficionados al tambor. Le ponían al detenido un cubo metálico invertido o una lata sobre la cabeza y daban palos encima. Es de imaginar cómo quedarían los tímpanos. En Valencia eran expertos en corrientes eléctricas que aplicaban con intensidad variable en distintas partes del cuerpo, sobre todo las más sensibles. En Euskadi tenían predilección por el quirófano. Consistía en una mesa similar a la de operaciones, en la que se tumbaba al detenido con medio cuerpo, de la cintura a la cabeza, suspendido en el vacío. El torturado trataba de mantenerse todo lo horizontal que podía para que no le doliera la columna vertebral, pero los músculos lo obedecían cada vez menos y el dolor en la columna se iba haciendo más y más insoportable. ¿Se puede hacer cierta geografía de la tortura, de los métodos? O sea, ¿había variaciones o puntos especialmente negros, algunas comisarías especialmente conocidas y demás? ¿O estamos hablando de un entorno totalmente homogéneo? Bueno, desde luego no es fácil establecer esta geografía. Nos tenemos que fiar de los testimonios que se han referido a ella, pero parece ser, por ejemplo, en Valencia, antes hablábamos, el empleo de las corrientes parece ser que tuvo bastante prédica entre los policías allí destacados. En cambio, en Euskadi, por lo visto, usaban más bien la bolsa y el empleo de la bañera, el ahogamiento por asfixia. En otros lugares directamente recorrían a las palizas. Tampoco creo que se puedan especializar tanto las comisarías, pero sí que parece ser que concretamente uno de los detenidos que plasmó sus vivencias en un texto se refiere a ello como una macabra geografía de la represión española. Sí, y desde luego hay nombres que ponen los pelos de punta a los supervivientes, pues el cuartel de la Salve en Bilbao o la comisaría de Villa Layetana en Barcelona o la de la Puerta del Sol en Madrid son lugares de memoria funesta para las personas que por allí tuvieron que pasar días y noches de enorme dureza. En un momento dado, ya vencido, le obligaron a andar todo el tiempo a cuatro patas, como si fuera un perro. Le pusieron un bozal, le dejaron que se hiciese sus necesidades encima sin que pudiera limpiarse. Roto por completo, lo obligaban a ladrar, a orinar en los rincones de la habitación en que le tenían encerrado, a lamerle los zapatos a los policías, le quemaban con cigarrillos y tantas otras cosas que fue recordando poco a poco con una angustia y un dolor indescriptibles. Por último, dejaron una pistola a su alcance para que se pegase un tiro. Lo intentó en vano, por supuesto, porque la pistola estaba descargada. En el libro reiteras más de una vez que las descripciones de torturas que aparecen en el texto, que no deja de ser un recorrido rápido por más de cuatro décadas de terror, son un pequeño muestreo, en buena medida aleatorio, en buena medida favorecido por la existencia fortuita de algún testimonio o prueba documental, que igual nos permiten hacernos una idea de la magnitud, pero que la mayor parte de casos se quedan en el silencio. Permíteme poner un ejemplo. A finales de 1975, Francisco Téllez, miembro del PSUC y Comisiones Obreras, es detenido y conducido al cuartel de la Guardia Civil de Badalona. Aparte de los golpes durante días, los torturadores, en este caso guardias civiles, entre otras cosas le pusieron a Téllez una vela encendida bajo los testículos. Finalmente le ingresaron en el hospital, todavía oficialmente detenido, porque su vida corría peligro. El diagnóstico inicial fue de sufusión hemorrágica masiva, presencia masiva de sangre en tejidos, de carácter agudo. Permaneció ingresado 15 días en la unidad de cuidados intensivos, durante los cuales tuvo que ser sometido al menos a 9 sesiones de diálisis. Y en este caso, un médico afín al antifranquismo le fotografía y los negativos sirvieron para ilustrar un dossier de denuncia. Y repito, estamos en el año 1975. Con la muerte de Franco, parece que desaparece el franquismo. A veces es más cómodo y menos terrorífico imaginarse un franquismo sin franquistas. Cierras el capítulo con el final oficial de este régimen. ¿La muerte de Franco supone una ruptura con estas prácticas? Bueno, no, desde luego, evidentemente no. No supone una ruptura en ningún sentido. La muerte de Franco es una marca, un punto y aparte que hemos de usar los historiadores y las personas en general para poder dividir periodos, pero el franquismo se alarga, desde luego, mucho más allá. El capítulo no profundiza la transición porque, afortunadamente, pues Eduardo ya se ha dedicado a ello en el capítulo siguiente y trata abundantemente algunos de los casos, porque son desgraciadamente demasiados como para tratarlos todos en profundidad. Pero lo cierto es que las prácticas policiales y de represión de la oposición que se venían usando hasta el año 75 continúan mucho más allá, y así lo atestiguan pues los numerosos casos que se dieron en los años 70 de torturas, de muertes en circunstancias poco claras, y que se prolongan desde luego hasta bien entrados los años 80. O sea, la renovación del aparato policial, digo renovación porque no hubo depuración, la renovación se produce ya prácticamente la década de los 90, cuando después de que muchos de los responsables policiales hubieran servido a la nueva democracia, al nuevo sistema parlamentario en otras cometidos respecto a los de la dictadura, pero nunca apartados de sus puestos de responsabilidad. Precisamente en este sentido, ¿la máquina represiva del franquismo se reduce a estos protagonistas torturadores o necesitaba estar engrasada por el resto de instituciones? No, desde luego, la máquina represiva, ahora que aludes al título, la máquina represiva se compone de múltiples engranajes, ¿no? Los policías que golpeaban eran quizá el último resorte del mecanismo, pero antes que ellos pues había habido unos legisladores que habían favorecido esta situación, unos jueces que colaboraban en la no investigación de estas prácticas, unos médicos forenses que no investigaban y certificaban el buen estado de salud de los detenidos. Es decir, formaba un complejo sistema en el que estas prácticas estaban no solo permitidas, sino incluso fomentadas, emparándose en el fin último de la represión de la disidencia y de la oposición a la dictadura, desde luego. Como recuerdas al final del capítulo, todavía más de 40 años después de la instauración de la democracia, la impunidad sigue vigente para los autores de aquellas prácticas. César, muchas gracias por ayudarnos a poner luz sobre esta oscura maquinaria represiva del franquismo. Un placer y muy contento de que os haya interesado. Bello della mamma, ninna oh, ninna oh, lo daremo alla Befana che lo tenga una settimana, lo daremo all'uomo nero che lo tenga. Que viene el coco y te llevará. Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. Mamá, mamá, ahí viene el coco. Ay, no, mamá, mamá. Tengo miedo. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda. Tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Parra Iniesta, historiador y miembro del Grupo de Estudios de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas. Es autor del libro Herrera de la Mancha, Prisión de Castigo, y coautor de La Cadena Perpetua en España. Es uno de los autores de La tortura en la España contemporánea, concretamente del capítulo dedicado a la práctica de la tortura en la transición y la democracia. Eduardo, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias y nada, encantado de estar aquí. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel. Como nos acaba de contar César Lorenzo, la tortura fue una de las señas de identidad de la dictadura. Con la transición, la constitución y la democracia, los sucesivos gobiernos fueron ratificando y firmando los diferentes acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos. Sin embargo, si no me equivoco, ya desde el primer momento, diferentes organismos como Amnistía Internacional y otros fueron señalando la existencia de torturas dentro del Estado español. Sí, bueno, hay que pensar que bueno, que se venía de donde se venía, ¿no? Como tú mismo citas a César Lorenzo, la tortura forma parte del ADN, ¿no? Del franquismo, desde sus propios orígenes. Pero bueno, es uno de esos factores, de esas señas de identidad que permanecen durante los 40 años de la dictadura, y aunque haya ciertas cosas que evolucionan, ¿no? Sobre todo más a nivel económico, la tortura permanece. Entonces, claro, nos encontramos ante un cambio político que lleva mucho tiempo y que en ciertos aspectos tan espinosos como la tortura tarda mucho en que la situación cambie. Entonces, prácticamente desde los primeros años de ese cambio político hasta que, bueno, pues en el 78 podamos hablar de una democracia homologada con una constitución, si lo queremos llevar al 82 o incluso 86, en este debate que existe de, ¿no?, de hasta dónde llega la transición, con un país un poco ya más establecido, durante todos esos años, como tú dices, las denuncias de sobre todo Amnistía Internacional en esos momentos son sistemáticas acerca del trato que se da a los detenidos. Porque si bien acaba o se va mitigando, digamos, el trato que se da a los prisioneros políticos que venía del tardo franquismo, enseguida las leyes antiterroristas crean un espacio de oportunidad, una excepcionalidad en la que, mediante una detención prolongada que bueno, pues ha estado durante mucho tiempo, en 10 días abre una puerta a la tortura y lógicamente a que se empiecen a suceder denuncias contra el Estado español. De hecho, hace unos días, o bueno, prácticamente poco más de una semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar a España por no investigar las torturas denunciadas por un detenido. Y si no me equivoco, ya son 11 las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de tortura. Pero como te encargas de repetir varias veces en el propio capítulo, para la existencia de la tortura es necesario que existan ventanas de torturabilidad, espacios y situaciones que faciliten la posibilidad de la tortura. ¿Cuáles son esos espacios donde se tortura? Bueno, si nos remitimos al periodo histórico que estudio, sobre todo son tres: comisarías, cárceles y los centros de internamiento de extranjeros, que no dejan de ser, pues bueno, una mezcla básicamente de los dos primeros ejemplos, y que no dejan de ser pues espacios de encierro. Bueno, las comisarías, un poco en la línea de lo que decía antes, de esas detenciones prolongadas por mor de leyes antiterroristas, pero no solo por esto, porque bueno, si luego ya cuando un poco hablemos de los periodos que diferenciamos, a partir de 2004, que es cuando tenemos ya una base de datos muy bien elaborada por la Coordinadora de Prevención para la Tortura, son los movimientos sociales. Nos encontramos que son los que son más torturados, aunque bueno, aquí tenemos que especificar que también existe un problema a la hora de diferenciar lo que sería malos tratos y lo que sería tortura, a la hora de cribar todas estas denuncias. Sí, porque en esos datos están mezclados, ¿no? Tanto los malos tratos, agresiones, claro. con la práctica, digamos, específica de la tortura. Claro, aquí incluso sería más allá incluso un problema filosófico de esa delimitación entre lo que, bueno, se entiende como rigor innecesario, que, bueno, quizás esa es una delimitación más, más abarcable, pero la línea entre los malos tratos y la tortura, aunque quede definida, aunque, como tú dices, yo me ciño a la definición de la ONU, que, bueno, es la más entendida, un poco la más práctica para los investigadores, pero es verdad que es una línea delgada y que en muchos casos pues también se usa de una manera u otra para evitar el uso de la palabra de la tortura, ¿no? Que es una palabra maldita, la que nadie quiere caer en eso. Pero bueno, serían esos tres espacios, las comisarías, las cárceles, espacios opacos por antonomasia, los que pues hay, además hay una falta de información, una falta de transparencia brutal. Y luego los centros de internamiento de extranjeros, también otros espacios de encierro, y a los que esa indefensión y esa falta de comunicación pues se mezclan otro tipo de cuestiones, pues en fin, como la dificultad para el idioma, el desarraigo, incluso que en muchos casos pues eso, gente que está allí internada con el único delito de estar en un país sin tener la ciudadanía. ¿Ha habido una sofisticación de los métodos de tortura a lo largo del tiempo? Sí, podemos observar a lo largo del tiempo una cierta sofisticación. Siempre cuando hablamos de esto, y bueno, un poco siempre que en toda esta locución, siempre nos tentamos la ropa porque, claro, el problema a la hora de estudiar la tortura es que no sabemos muy bien el porcentaje, ¿no? de realidad que estamos estudiando, ¿no? Yo hago mucho hincapié en mi parte del libro, en el que yo lo que estoy estudiando son tendencias más que otra cosa, ¿no? Porque al final no sabes muy bien en qué porcentaje de la realidad te estás moviendo. Pero sí, se observa una sofisticación hacia lo psicológico. Se intenta dejar atrás esos medios más expeditivos del franquismo, que además, como no recibían una persecución tan directa por parte del Estado, no había una censura tan grande de esos métodos, pues se podía ser mucho más expeditivo. Aunque durante la transición y los gobiernos democráticos, pues se sigue hablando de ciertas prácticas físicas o de asfixia o demás, se intenta, pues, hay mucha más noticia de métodos, pues eso, que tienen que ver con cuestiones como la privación del sueño, por ejemplo, que no dejan tanta marca en los detenidos. Sí, en buena medida, entiendo, una tendencia a la reducción de las simples palizas y métodos, otros métodos que dejan marcas en el cuerpo, mientras aumenta el uso de otros métodos como la privación del sueño, sí. las humillaciones, el tema de la posición, obligar a mantenerse en una posición incómoda y antinatural durante largos periodos de tiempo. Este tipo de prácticas son las que han ido aumentando con el paso de las décadas. Sí, esto sobre todo lo recoge bastante el estudio que tiene Francisco Echevarría, el antropólogo vasco, sobre bueno, este estudio que se hizo en la comunidad autónoma vasca sobre la tortura, ¿no? A lo largo de prácticamente desde los años principios de los años 70, y él recoge esta evolución, ¿no? Que comentas hacia pues estas técnicas de privación de sueño, las posturas como tú dices, y también lo que también se observa, por añadir un poco más, incluso ciertas diferencias de género, ¿no? Las vejaciones sexuales pues aparecen mucho más en las detenidas o las presas de lo que aparece, que también aparece en el caso de los presos o de los detenidos hombres. Me cogieron de la pechera, me empujaron hacia la vía y me dejaron suspendido. Que hablase, que dónde estaban los otros dos, que... Me tuvieron durante 3 días, estuve 5 días detenido, pero durante 3 días me tuvieron de pie sin poder dormir. Como mucho me dejaban cada 4 o 5 horas sentarme en ese camastro. En este caso concreto abrían la celda, yo estaba siempre de pie contra la pared, venían por detrás, me ponían esa capucha y me volvían a subir. Cabo el rato, otro interrogatorio, más preguntas. Y empezaron a meter también pues, diferentes prácticas, ¿no? Pues una le llamaban el ascensor, que era estar de pies, ponerte cuclillas, de pies. Lo haces vestido, desnudo, haces ejercicios contra el suelo, levantando que contra el suelo. Mucho levantar brazos, los dos brazos, ponerte en cuclillas. Venga, y sube, y baja, y pregunta, y tal. ¿Y conoces a este? Que no, pumba, golpe, para abajo, para arriba, para abajo. Y me amenazaron con los electrodos también. Y me acuerdo que me los pusieron en los testículos, en el pene, en la oreja también me lo pusieron. Me colocan por dos veces la bolsa. No es una bolsa tampoco, es un plástico, que te lo colocan en la cabeza y al segundo ya te pones a gritar, el plástico entra hacia adentro, te cierra la boca y te cierra fosas nasales y la sensación de agua es inmediata. Iban subiendo todo, ya mezclaban cada vez todo, bolsa, electrodos, el ascensor dichoso y los golpes. Ya llegó un momento en que físicamente ya estaba cansado. Entonces, cuando estaba a punto de perder el que me caía al suelo, pues venga, me opaban un poco y para arriba, y venga, de nuevo. Y ya hubo un momento en que físicamente ya no podía. Entonces ya me sentaron en una silla, empezaron a decir que habían detenido a mi madre. Al principio no me lo quería creer, ¿no? Pues, ¿cómo van a detener a una mujer de 60 y pico años, tal? Es imposible, tal. Me lo contaban como a distancia, ¿no? Había unos guardias civiles a varios metros y ese hacía, ¿no? Es el que hablaba, como que estaba hablando por teléfono con los del pantano de Vitoria y tal, y le estamos torturando a tu madre, le estamos haciendo el ascensor, que sepas, tal. Me lo gritaban, ¿no? Pues, yo estaba sentado en la silla y de repente se acercó alguien por detrás y me dijo que mi madre había fallecido. Bueno, me sacan del forense, me llevan a la celda y a los pocos minutos me vienen a la celda como leones, me sacan a la fuerza de la celda, me ponen contra el suelo, la cabeza contra el suelo y se me acerca uno y me dice, como vuelvas a contarle al forense lo que estamos haciendo, te pegamos dos tiros, hijo de puta. Como insistes en el libro, para la existencia de la tortura es necesaria esa ventana de oportunidad para la torturabilidad. Y en este sentido, bueno, pues desde el punto de vista jurídico, uno de los protagonistas desde la propia transición son las diferentes leyes antiterroristas, ¿no? Que permitían una incomunicación prolongada y demás. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué importancia ha tenido en la existencia de la tortura a lo largo de las décadas? Bueno, al final es la existencia de una excepcionalidad dentro del Estado de Derecho que genera una serie de huecos por los que permite que la tortura se cuele. Eso lo podemos conectar un poco pues directamente con lo que es la tesis general del capítulo, que es no pretendemos demostrar o ver si ha habido tortura en España durante la transición y los gobiernos democráticos, porque prácticamente eso se da por hecho y lo asumimos, sino vamos a ver por qué ha sucedido esto, si la tortura ha significado una herencia perversa, ¿no? Podemos decir, del franquismo, o si esta ha mutado y ha empezado a tomar otras características diferentes. Entonces, bueno, en un contexto de cambio, pues nos encontramos con que, bueno, la legislación antiterrorista se hereda del franquismo. De hecho, pues bueno, la última legislación terrorista es este infausto decreto ley del 10 de 1975, por el que, bueno, pues se terminarán ajusticiando y fusilando a los últimos muertos del franquismo, ¿no? El 27 de septiembre del 75. Pero enseguida la naciente democracia, como has dicho tú, ¿no?, genera una serie de leyes. Además, leyes eso con un carácter excepcional, al principio temporal, y que poco a poco van a van a quedar dentro de la legislación, ¿no? Por ejemplo, el decreto ley 21.978, incluso ya después de la Constitución, el Real Decreto Ley 3.979. Lo importante de esto es que viene a crear esa ventana de oportunidad, como estamos hablando, con la detención prolongada y con una serie de prebendas excepcionales que se le da a la policía o guardia civil en estos casos. Entonces nos situamos en un momento en el que tenemos una policía heredada del franquismo, porque no hay una depuración a casi ningún nivel, y en el que además les están dando una serie de poderes extraordinarios para que se torture, con lo cual tenemos el cóctel servido para que haya pues casos como los que comentamos un poco más por extenso en el capítulo, como el caso de Joseba Arregui, este detenido de ETA, que bueno, pues es apalizado prácticamente hasta la muerte en una comisaría de Madrid. Entonces, lo que cabría pensar, lo que lleva más a la reflexión a partir de esto es si esto cambió, como decía antes, ¿no? Cambió para permanecer en el nuevo ADN de la democracia, o si con la consecuente evolución de sobre todo el conflicto vasco, esto se ha ido apagando, o la tortura ha ido encontrando esas ventanas de oportunidad. Entonces, claro, la permanencia durante tantos años, durante un par de décadas de esa detención prolongada para leyes antiterroristas, pero que luego se ha sabido en muchos casos, por ejemplo, caso Nani, que también comentó en el capítulo, que se ha aplicado con ningún rubor a delincuentes comunes, pues hace que ahí se haya creado la grandísima ventana de oportunidad que han sido estas leyes para que la tortura haya, no sé si campado a sus anchas, pero sí que haya podido adaptarse para sobrevivir en un entorno democrático. Y bueno, estamos hablando hasta ahora de uno de esos espacios, que es el de las comisarías, ¿no? Donde estas leyes permitirían precisamente esta incomunicación prolongada, ¿no? Durante hasta 8 o 10 días y demás. Si nos vamos al ámbito penitenciario, a las prisiones, también encontramos diferentes casos y también nada más constatados, ¿no? De tortura y de palizas hasta la muerte, ¿no? Bueno, uno conocido también de este periodo inicial sería el de Agustín Rueda, uno muy conocido, vamos. Sí, dentro de la Semana Negra penitenciaria, como se da a llamar la... Este encadenamiento de sucesos luctuosos en marzo del 77, primero el apalizamiento de Agustín Rueda, un preso libertario al que descubren cavando en un túnel que parece que estaba organizando Grapo en esos momentos, la organización maoísta, y como represalia de ello, pues Grapo asesina a Jesús Haddad, que es el en aquellos momentos el director general de instituciones penitenciarias, lo que posibilita que llegue Carlos García Valdés, que va a ser el ideólogo de la reforma penitenciaria. En este caso, me remito bastante a que la investigación de mi tesis, y aprovecho para meter la cuña, que es el Real La Mancha, porque me parece un caso muy significativo en ese aspecto, porque Real La Mancha constituye la primera cárcel de máxima seguridad. Nos situamos ya en 1979, es decir, el caso de Rueda casi se podría explicar, aunque tiene muchos factores, ¿no? Pues esas pervivencias del franquismo, ese personal funcionarial que continúa en las prisiones. Pero el caso de Rueda es curioso porque nos encontramos una promoción de funcionarios recién salida de la Escuela de Estudios Penitenciarios, que uno pensaría que, bueno, pues traerían otras ideas. Y de hecho, había una parte del funcionariado pues con unos planteamientos mucho más avanzados. Eso sí, con un equipo directivo pues mucho más anclado en el funcionariado del posfranquismo. Esta constituye la primera cárcel de máxima seguridad que se que se construye en España, se inaugura en el verano de 1979 y en septiembre, justo cuando se acaba de aprobar la Ley General Penitenciaria, salta a la luz que está habiendo un caso de malos tratos, de posibles torturas en el Real La Mancha. Además, una de las que lo saca a la luz precisamente es Rosa Montero, en aquellos momentos redactora del País. Y es significativo por lo avanzada de la fecha, es decir, ya estamos en el 79, está la Constitución aprobada, la Ley General Penitenciaria, que se supone que viene a humanizar las prisiones, está ahí, se está haciendo contra el colectivo de presos sociales, contra la COPEL, que ha puesto en jaque a la Administración Penitenciaria y también al Gobierno con los motines, pues más destacado el de Carabanchel, en el que se prende fuego a la prisión, o la gran fuga de la Modelo. Pero se ve como que dentro de ese programa de reformas y de humanización de la cárcel se sigue necesitando una cárcel dura, una cárcel donde se pegue, donde se lleve a lo peor de del sistema carcelario, o lo peor entendido como lo más díscolo, para intentar disciplinarlos y a partir de ahí pues tener un sistema de prisiones mucho más tranquilo para la administración. Y además es bastante elocuente también este caso porque, como suele pasar en todos estos casos de torturas, de malos tratos, se enreda en un proceso judicial larguísimo con un montón de dilaciones, por parte del juez, en este caso el juez Hijas, que era hijo de un antiguo juez del Tribunal de Orden Público, en el que en 1984 se juzga en la audiencia de Ciudad Real y se abre pues eso, un proceso judicial larguísimo, larguísimo, larguísimo, que terminará pues eso con los funcionarios siendo condenados por malos tratos, una de las no demasiadas condenas que hay por malos tratos a funcionarios, no reconociendo la tortura, pero prácticamente pues pisando prisión y pagando por esos delitos de una forma mínima, que es lo que además suele pasar en este tipo de procesos que son larguísimos y en el que terminan casi diluyéndose por agotamiento. Claro, porque para empezar, si tirásemos de datos de condenas, partiendo de que la mayor parte de denuncias son archivadas, la realidad es que son muy pocas condenas y siempre intentando eludir la palabra tortura. Y de hecho, los casos que terminan salvando los obstáculos y terminan confirmándose en sentencias firmes, etcétera, lo hacen tras muchos, muchos años, incluso décadas, por lo que los pocos casos que trascienden terminan remitiendo a mucho tiempo atrás. Bueno, me viene a la mente el caso de la Saizabala, cuyas torturas y muerte suceden en los 80, y de hecho no es hasta mediados de los 90, incluso más allá, cuando judicialmente empiezan a señalarse responsabilidades y saltan al debate público, cuando lo hacen. Sí, un poco también pues en otros casos que tocamos, que además precisamente los casos que solemos tocar son, claro, son los más conocidos, los que al final llegan a ese tipo de procesos judiciales. Claro, en el caso de la Saizabala, todo lo que toca del aparato del Estado, de la Guardia Civil, del CSIC, pues hace que eso se enmarañe en una serie de juicios en los que prácticamente termina por aclararse nada. Incluso en algunos en los que se consigue una condena, como este de Real La Mancha o incluso el caso Nani, que es el caso de un desaparecido en noviembre de 1983, al que se le aplica la ley antiterrorista, aunque era pues delincuente de poca monta, un atracador, y que precisamente pues hará que Barrio Nuevo, bueno, el gobierno, el Ministerio de Barrio Nuevo en esos momentos, en Interior tenga que reconocer que está aplicando la ley antiterrorista a delincuentes comunes. Se consiguen 29 años de condena para los tres principales acusados, pero queda pues eso diluido en un proceso muy largo, como también el caso Agustín Rueda, en el que incluso pues alguno de los acusados se va muriendo por el camino, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de Nani, ya que lo estaba comentando, me me resulta curioso en el momento del un poco el análisis, en el que rascas un poco más dentro de la superficie, porque pues ¿no? un caso de un, como decía, ¿no? un delincuente común al que detienen y este argot, ¿no? de se les va la mano, intentan hacerlo desaparecer para que parezca que este hombre pues ha desaparecido, se ha ido o ha huido de la policía y luego pues se sabe posteriormente pues que fallece, parece indicar todas las pistas, en una comisaría de Madrid. El debate en la prensa, más allá del trato a los detenidos o de esa aplicación de las leyes antiterroristas a prisioneros comunes, a presos comunes, a delincuentes comunes, ¿no? Se centra casi más en un debate sobre cómo hay que blindar a la policía. Es decir, se le da un poco la vuelta a ese debate y se habla en las páginas de los principales periódicos que la policía necesita un mayor blindaje contra pues ciertas denuncias falsas que pueden actuar contra la policía. O incluso pues se establece todo, se tira del hilo y empiezan a aparecer un montón de informaciones sobre mafias policiales que controlan la policía, un poco como, que no quiere decir que no existiesen, pero como intentando alejar del cuerpo como un ente abstracto o como un ente mucho mayor que los casos que cometen sus propios funcionarios. Más como casos aislados que como una práctica habitual o una táctica habitual. Sí, bueno, ahora que tenemos, ¿no?, el ejemplo reciente de la corrupción del PP, del uso y abuso del término de casos aislados, precisamente eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Si todos estos casos aislados remiten a esas ventanas de oportunidad que me preguntabas antes, es decir, si el sistema ha permitido que se cuelen por ahí una serie de casos que ya no podemos analizar como tal, sino como una práctica que no tiene por qué ser sistemática o patrocinada por poderes mayores que esos funcionarios, sino que simplemente pues el mirar para otro lado es una forma de incentivar eso. O si esta democracia imperfecta pues tiene una serie de grietas por las que se termina colando la tortura y que solamente suponen casos aislados, lo cual pues resulta más difícil de creer que la democracia, que los sistemas públicos en estos ámbitos tan concretos que estamos hablando no tengan una serie de mecanismos para saber lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso que comentaba antes de Real La Mancha, en el que el debate, como te digo, ¿no?, al final luego el debate periodístico va por otros derroteros, el debate se convierte en un debate a la figura de Carlos García Valdés, que es el director de instituciones penitenciarias en ese momento, un tipo, un penalista joven, que tenía credenciales antifranquistas incluso, había estado en contra de la pena de muerte, y el debate pues se sitúa un poco más en torno a su figura que en torno a lo que ha sucedido, ¿no?, en el caso de malos tratos, lo cual hace que se encastille mucho la defensa de Real La Mancha como paradigma de la transición en la reforma penitenciaria y que no se pare a pensar que el como director general tiene una responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. Es decir, una persona en el poder no puede decir simplemente no sé lo que está sucediendo, porque si no sabes lo que está sucediendo estás cometiendo una falta grave por omisión, por no estar enterado de lo que está ocurriendo en tus departamentos. ¿Podemos hacer un perfil de a quién se tortura? Podemos hacer un perfil, sobre todo aquí un poco volver a reiterar que esta investigación supone una primera aproximación al tema de la tortura, que es algo que quiero especificar porque es un como todas las investigaciones, no es imperfecta, pero en este caso tenemos un problema de fuentes brutal los investigadores. Claro, al final estamos tratando temas tan delicados y tan poco publicitados por el poder que es muy difícil acceder a esto. Y como te decía antes, más que analizar datos, estamos analizando tendencias. Entonces, desde 1975 a 2004, realmente los únicos datos que tenemos fiables son en País Vasco, y más que nada hemos acudido un poco al debate periodístico. Desde 2004, como he comentado antes, sí tenemos los datos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que en cierto modo, pues bueno, hemos hecho un poco el ejercicio también de pensar que podemos trasladar esos datos a las décadas anteriores, aunque claro, la importancia que tiene ETA en los años 80, sobre todo en los 70, principios de los 80, nos hace que, claro, todos esos datos seguramente se distorsionen por lo que ocurre sobre todo en el País Vasco. Pero bueno, podemos trazar ese perfil, que ese perfil tipo es una persona que es parte de un movimiento social, como te decía antes también. En estos datos de la Coordinadora están dentro del mismo saco lo que podríamos llamar malos tratos y tortura, pero bueno, al final no deja de ser pues hacia quién va dirigida esa violencia estatal, con unos, para que más o menos os hagáis una idea, 297 casos por año. Si nos fuésemos a personas, pues se elevaría un poco al doble, incluso al triple. Durante esta fase histórica, los picos sobre todo se han alcanzado en el 15M y el 1 de octubre de las elecciones, el referéndum catalán, donde las cifras se elevan. Por detrás irían los migrantes. En la serie histórica han ido ganando posiciones, es decir, ha ido cada vez dirigiéndose contra ellos más esa violencia estatal, pues al mismo orden que la migración en España iba creciendo, y sobre todo pues a partir de que la crisis de 2008, cada vez más el debate de la migración haya estado en el huracán político como problemática, ¿no? Pues todos estos discursos sobre la migración que elabora la derecha y la extrema derecha. Mientras que presos y menores pues aparecen mucho menos representados en los datos que tenemos. Ese sería el perfil de agredido, y el perfil de agresor sobre todo destaca la Policía Nacional y la representación de las policías autonómicas. Que no hay que olvidar que hay policías autonómicas hay solamente en unas comunidades, con lo cual aparecen también bastante representados. Los casos más o menos de la Policía Nacional, que sería la más representada, pues suelen estar entre los 50 y 100 casos al año con protagonismo de este cuerpo, lo cual también en cierto sentido es lógico, porque es el cuerpo que se dedica de pues los antidisturbios y de ciertas fuerzas de choque, que están más en contacto con los movimientos sociales, que es el que ya he dicho que es más reprimido. Y luego, en cuanto a cuestiones de género, pues hay una disimetría brutal en el que los hombres aparecen mucho más representados que las mujeres. Quizá por una mayor militancia en movimientos sociales, o por una mayor inclinación a ellos sí denunciar ese tipo de cuestiones, o porque, por ejemplo, en espacios como las prisiones hay una diferencia de género brutal con una constante histórica entre hombres y mujeres. La entrada de Lérida, aquello, vamos, aquello fue espectacular. Aquello fue espectacular. No eran porras de goma, eran porras de madera. Los guardias civiles que conducían el furgón nos tiraban. A mí me daba miedo bajar viendo el pasillo que había. Una jugaba al colegio a la mosca. Había un pasillo y tú pasabas y te daban collejas. Pues eso eran palos y esposados. Y por las noches, música. Te ponen música por la noche para que no duermas. A las 5 de la mañana el colchón fuera. De ropa en calzoncillos, listo. Ventanas rotas en las celdas que estábamos en Lérida. Aquello era increíble. Palizas de atarte en la cama y cogerte la cara y apuntar bien para hacerte daño. Para hacerte daño. Palizas que te meas encima. Bueno, en Cambrián ya vino lo peor de lo peor, ¿no? Porque estuve esposado en una pata de una cama allí, esposado, tirado en el hormigón. Apenas ni comida ni nada, me la tiraban encima. Entraban carceleros, salían, me pateaban. Hasta que en pocos días consiguió entrar el observatorio a prestarnos declaración del motín. Y entonces aquí fue cuando se abrió verdaderamente la caja de Pandora, ¿no? Y automáticamente me intentaron hacer firmar un documento para negarme más a subir a declarar al observatorio. Mucha gente se echó atrás, pero por las amenazas de los funcionarios. Y es lo que hubo. Porque vino otra vez al observatorio y en vez de subir ya 8 o 9 personas, subimos, me parece que fue 2 personas a declarar. No debemos olvidar que estamos tratando un tema tabú, que los repetidos gobiernos niegan y ponen todos los obstáculos para investigar y que los procesos sigan su curso, siendo la mayoría directamente archivados. Por otro lado, si hablamos solamente de agresiones, malos tratos, etcétera, en una manifestación, detención o similar, si una víctima de malos tratos o agresión denuncia a un policía, podría ocurrir que en países sin una democracia plena como la española, lo primero que se encuentre el denunciante de forma sistemática sea una contradenuncia por agresión o por atentado contra la autoridad o similar. Me refiero a un hipotético Estado no democrático, que nadie entienda que estoy diciendo que esto sucede de forma sistemática en el Estado español. En el espacio carcelario la cosa empeoraría más, puesto que al estar dentro estás denunciando al mismo poder que te tiene encerrado y en buena medida además dispone de ti. En este sentido, bueno, la vulnerabilidad es, hay que tenerla como un factor muy importante. Y esto me lleva a una pregunta. ¿La cobertura de organizaciones políticas o sociales puede favorecer que las torturas y malos tratos salgan a la luz? ¿Esa cobertura puede ayudar a que las denuncias sigan adelante? O sea, ¿hay diferencias entre si las víctimas tienen esa cobertura o no? Como dices tú, claro, estamos hablando de las denuncias que no se ponen, lo cual es difícil, pero sí es verdad que se observa. En las memorias de la coordinadora para la prevención de la tortura, pues al final, bueno, estamos hablando de un tiempo mucho más próximo en el que existen muchas más asociaciones e instituciones que ayudan a ese tipo de personas, pero como dices tú, no es usual esa contradenuncia o ese, ¿no? O sea, piénsatelo bien, ya no solo desde organismos del poder, sino incluso desde ciertos ámbitos cercanos en el que se incide, ¿no? En el piénsatelo bien, dónde te estás metiendo, etc. Lo que, por ejemplo, se observa mucho en épocas donde más me he centrado, ¿no? En otras investigaciones, como son los 70 y los finales de los 70, principios de los 80, es que hay una diferencia brutal. No hubiese salido adelante casos como el de Real La Mancha que he comentado antes, sin la participación del grupo de abogados jóvenes muy cercanos al Partido Comunista. En esos momentos hubiese sido impensable que eso hubiese llegado hasta donde llegó. O en el caso sobre todo de las denuncias de presos de ETA y todo ese aparato alrededor de ellos, tenían una fuerza muchísimo mayor, lógicamente derivada ya no solo de la coerción política que podía o violenta que podía ejercer la organización de ETA, sino también el propio soporte jurídico y de apoyo que supone para esta gente, como tú has dicho, ya es difícil denunciar para gente de movimientos sociales que no esté dentro de una organización o gente que se vea pues en en una situación de violencia estatal o de violencia de policial, es ya complicado para los presos, es mucho más, porque al final está en una situación de indefensión, en muchos casos de falta de comunicación con el exterior, con lo cual supone una gran un gran hándicap a la hora de llevar esos casos al exterior. Como decías tú, ¿no? Estamos hablando de cuestiones tabú, de cuestiones muy opacas y que son difíciles el ver cuánto estamos observando la realidad, ¿no? Es decir, cuánto hay debajo del iceberg, cuántas denuncias hay que no se ponen. Es verdad que en ese sentido, pues el hecho de que los movimientos sociales sean los más reprimidos, los que más aparecen en las cifras, también nos están indicando que al ser organizaciones políticas con una mayor cobertura, ¿no? Generalmente son más proclives a denunciar, con lo cual pues hay otros sectores, pues a lo mejor sobre todo más que en los presos, también pienso en los menores o los migrantes, en los que la indefensión hace que o el intentar permanecer en el país, no tener más problemas, hace que no lleguen a denunciar por miedo o por las posibles represalias que pueda haber. En cuanto a las condenas, el porcentaje es muy pequeño y, como nos comentabas antes, además se utilizan diferentes recovecos legales para evitar esa palabra maldita de tortura. Ya para terminar, por sacar conclusiones, deberíamos concluir que en todos estos casos contabilizados a lo largo de más de 40 años pueden entenderse como hechos aislados o quizás son demasiados para pensar que solo se deba a la mala praxis de ciertos agentes. Son demasiados casos, ¿no? Para seguir hablando de casos aislados. Ponías tú antes el ejemplo, ¿no? De esa democracia, ¿no? Ideal en la que la gente pudiese denunciar. Creo que esto, desde un punto de vista filosófico, está muy mal encarado por los propios países. Dentro de su lógica de poder, dentro de su lógica de aparatos coercitivos, pues ellos tienden a proteger proteger a los elementos que transgreden la ley, porque pues necesitan, ¿no? Es decir, los estados necesitan tener ese monopolio de la violencia y también tener ese monopolio de cuándo transgredir la ley, en el caso de la tortura, de los malos tratos, tener gente que le haga el trabajo sucio, ¿no? Y en España lo hemos visto, pues sobre todo, pues muy ligado a la lucha antiterrorista. Pero eso sería un motivo de salud democrática, sería un motivo de transparencia que un país, en este caso España, pudiese ser más transparente con estos casos, porque haría más creíble esa versión de son casos aislados, es un mal funcionamiento. Lo que entresacamos al final de esta investigación es que la tortura muta después del franquismo, no desaparece, pero no podemos hablar de una pervivencia. Eso podemos hablar finales de los 70, principios de los 80, pero no podemos llevar las pervivencias del franquismo a 40 años más adelante. Ya no es una herencia perversa del franquismo, sino que la tortura ha cambiado, como hemos dicho, ha cambiado sus métodos, se han cerrado, se ha vuelto cada vez más opaca, menos visible, pero sigue existiendo ese tipo de violencia estatal, ese tipo de violencia policial. Con lo cual, lo que interpretamos que sucede en este país es una práctica que está asentada, que no necesariamente tiene que ser patrocinada por el poder, como decía antes, pero que permanece en un discreto plano oculto en el que, bueno, pues aparece de vez en cuando, pero no lo hace por el deseo de unos funcionarios, ¿no? La típica imagen de personajes siniestros o sangrientos que transgreden la ley, sino que el poder sabe muy bien cuándo se puede transgredir la ley y cuándo necesita que se transgreda y que se vaya más allá. Y si todo esto no fuese así y ocurriese por una omisión del deber del Estado, por no controlar lo que está sucediendo en las cárceles, lo que está sucediendo en las prisiones y lo que está sucediendo en los centros de internamiento de extranjeros, pues ocurriría una criminalidad igual por omisión, es decir, el no saber lo que está ocurriendo ahí sería igualmente perjudicial que esa nebulosa que se crea hoy en día en, bueno, esos espacios apartados en los que se permite o se crean las condiciones para que se permitan los malos tratos o la tortura. Bueno, nos vamos a quedar aquí, además con ese parafraseo de Foucault que has realizado, ¿no? En esos espacios y momentos en los que está perfectamente permitido, ¿no? El transgredir la ley de determinados colectivos y otros no, por supuesto. Eduardo, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. La mayoría de las locuciones de descripciones y testimonios de tortura que habéis escuchado son extractos del libro La tortura en la España contemporánea. Los audios con testimonios de primera mano pertenecen a la película documental La cifra negra, ambos muy recomendables. Hemos repetido una y otra vez, la tortura es una práctica que se mueve en la bruma. Lo que conocemos, lo que sale a la superficie, es la punta de un iceberg que oculta una realidad silenciada aún mayor. Los testimonios que habéis oído solo son una pequeña muestra y no son ni más ni menos importantes que los otros que están ausentes. Pero lo más triste, incluso aterrador, no es que no quepan todos los testimonios en este espacio. Lo más aterrador es el silencio de los que no sobrevivieron, de los que no se atrevieron a hablar, de los que no quedó ningún nombre, ninguna huella. Pero aún así, nos sobran las sospechas como para sentir su presencia, observándonos, quizás reprochándonos algo. Comenzábamos el programa con el testimonio de Unai Romano de las torturas sufridas a finales del año 2001 y lo hacíamos con ese testimonio porque resume en unos pocos minutos los precisos métodos que habéis escuchado durante estas casi dos horas. No estaban improvisando, estaban implementando un aprendizaje adquirido, unas técnicas y métodos recibidos a través de una larga tradición española en torno a la tortura. Una cultura española de la tortura. Esto ha sido La linterna de Diógenes. Y recordad, all cats are beautiful. Todos los policías son unos bastardos. promises.